poder judicial de esta provincia. Porque yo no puedo ser tan inocente, ni puedo ser tan incrédulo de creer que solamente son tres los corruptos que es la Cámara Segunda. La corrupción empezó en la Cámara Segunda con el doctor Varela. Vimos cuando un metro nuestro, la secretaria de la Cámara, hace escasos minutos, le hacía una seña de victoria al doctor Flores y al doctor Pose. Antes de estaba festejando ya con dos de los diputados riojanos. Para que quede claro, no sé cómo lo podremos llevar a cabo y no sé qué acogida vamos a tener. Pero Tucumán merece tener un poder judicial sano y el poder judicial de Tucumán está podrido. Doctor, usted cuando se retiraron, el tribunal aduce de que esta sentencia se da en absolución a ellos porque faltó pruebas. ¿Para ustedes faltaron pruebas? En absoluto. En absoluto. Estaban ahí las víctimas. Hemos estado 10 meses. 10 meses hemos estado escuchando los testimonios de distintas personas, de distintas condiciones sociales, con psicólogos al lado, sobrevivientes de un verdadero campo de concentración que son los prostíbulos. ¿Qué tenemos que creer? ¿Que el fallo va a decir que son whiskerías? ¿Que en La Rioja no hay prostíbulos? ¿Que esta gente no se dedicaba a eso? Para nosotros había pruebas suficientes para que fueran condenados. Susana, ¿qué pasaba con el momento de... No, nada. Yo he hecho... Así me hicieron ellos con todo el maltrato que me hicieron durante 10 años en esos tribunales, que mi nieta se crió ahí durmiendo, ¿no es cierto? Yo me volví un chico, una persona fría, que yo no voy a derramar una lágrima porque hoy estos delincuentes estén de nuevo en la calle, secuestrando, matando, vendiendo droga, explotando mujeres. Ahora somos todos nosotros que estamos acá. Acá están de la gente de La Rioja, el señor Torres, que ha sido jefe de la trata de personas. ¿Qué más sabe él que yo estoy diciendo la verdad? Entonces los vamos a perseguir, les vamos a seguir desarmando los negocios y están condenados por la sociedad, que es muy importante, y por todo el mundo. Porque chicos, no saben los mensajes. No saben los mensajes, no puede creer la gente. Entonces, esto es una etapa de mi vida, yo voy a seguir. Siento mucha más fuerza, como dice el doctor, muchísima más fuerza. Y yo estoy tranquila porque lucho por los derechos de mi hija, lucho por los derechos de las víctimas, de las personas y de todos, de todas las personas, de toda la sociedad. Porque si yo no hubiera sacado luz todo esto, esta gente lo siguen haciendo, pero lo iban a seguir haciendo por la impunidad que se manejaba anteriormente mucho más peor que ahora. Pero bueno, ahora vamos por los jueces. En La Rioja, con el señor Rojo, hemos destituido un juez corrupto como el juez Moreno, que lo pusieron de testigo y no tuvo la valentía de venir y sentarse a hablar acá. ¿Qué hizo? Y así, Eduardo, como hemos destituido al delincuente ese, acá lo vamos a destituir a estos tres sinvergüenzas. No vamos a parar. Además de juicio político contra los jueces que ustedes quieren presentar o llevar a ahora, con respecto a los acusados, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Van a apelar? ¿Van a apelar? Obviamente, nosotros no nos vamos a quedar conformes con esta resolución, porque esta resolución, reitero, es corrupta. Entonces, una resolución que es corrupta no puede conformar a nadie. Son estafadores, motivo estafado. Como ha dicho Carlos, y esto para que sepan enfrente de quiénes están, porque no tienen idea enfrente de quiénes están, no solamente que vamos a seguir el camino jurídico, hasta donde habla que Carlos se responde a su pregunta, ¿sí? Si vamos a ir a esta corte, sí, pero esta corte va a ser un paso formal, porque esta corte no me da absolutamente ninguna tranquilidad, porque forma parte exactamente de la misma caja de la sala segunda. Esta sala segunda, que además hay que recordar a todos ustedes, Zaida, se trataron de estarta, porque lo sos. Porque sos una estarta en trata. No tiene ni idea de lo que es una víctima. Tuvimos que luchar para que las víctimas pudieran estar sentadas y pudieran estar atrás de ellas, de estas personas, que usted no podrá desmentir, si tenían iglesias o tenían prostíbulos. Si hace falta llegar a los organismos internacionales, tenemos un experto como el doctor Rivales, para eso lo vamos a necesitar. Y créanme lo que les digo. No tiene idea, la sala segunda, y hablo en nombre propio por si se sienten amenazados, por si ahora van a hablar de la independencia de los poderes y todo este verso que lo deja para la facultad ese señor que usa bastón, decirle, no tiene ni idea con quién se ha metido, y las lágrimas de Micaela las van a pagar con el cargo. ¿Cómo se rompe su impunidad también de la legislación social, Susana? ¿qué querés que te diga, Misa? La sociedad los ha condenado a ellos y estos desparados, sin vergüenza, también van a ser condenados por la sociedad. Porque no, nadie puede creer. Nadie puede creer. ¿Qué confianza van a poder tener ahora en la justicia? Yo nunca la tuve, porque mirá, fíjate todo lo que me hicieron. Si se llegó a esa instancia del juicio por mi lucha, porque yo fui constante y voy a seguir siendo constante, a mí la justicia me debe mi hija. ¿A dónde está mi hija? ¿Por qué estos delincuentes que dicen que son inocentes no la hacen aparecer mi hija si ellos están metidos en ese submundo? Y ellos saben a dónde está y qué le hicieron a mi hija. La chancha Ale maneja la droga y la prostitución de esta provincia. Yo lo voy a seguir diciendo y sosteniendo porque todo se fuman, ¿sabe? Nada más que acá nadie abre la boca. La causa para verlo sigue, sigue, estamos ahorita. Y vamos por los otros 12 también. Hay 12 personas más que la Corte Suprema dijo que hay que investigar y tiene que estar investigando. Sus salarios y sentimientos. Que están relacionados con estos delincuentes. Sus salarios y sentimientos encontrados. Mañana, entre el 12 o el 14, es el cumpleaños de su hija. Cumpliría o cumple un año más de vida. ¿Cómo? Mañana. El 14 de diciembre, Marita cumple años, ¿sí? ¿Cómo se llega a tener? Y voy a llegar con la misma fuerza. Es mi hija, yo la amo, la adoro. Y voy a seguir. Yo voy a seguir, chicos. ¿Qué ustedes creen que yo me voy a largar llorando? ¿Voy a quedar tirada en una cama llorando? Están equivocados. ¡Equivocados! Yo no nací para esto. Dios me puso en esto y Dios me va a sacar de esto. Pero tuve la valentía, como madre sola, después estamos todos nosotros, pero ya por el año 2002, cuando la llevaron a misa, de enfrentarme con toda esta mafia que ustedes le vieron sentado ahí. Sola. Cómo me intentaron de matarme, cómo me mandaban mensajes de texto, cómo me decían puta, con la misma plata que gana tu hija, le pagamos la justicia. Ahora sí, creo. ¿No? Porque y todas las chicas, toda la explotación de las pobres víctimas, ¿ah? Con la plata sucia se agarraron los puestos. Con eso ahora se van a ir de vacaciones. No, queremos estar tranquilos, tenemos que seguir luchando y estar preparados como soldados, como yo estuve. Yo he sido una custodia de la causa de mi hija y lo sigo siendo y estoy parada acá como soldado y voy a seguir parada. No me van a volver a lo que es la conferencia de prensa de Susana Trimarco. Acaban de señalar concretamente que, además de pedir el juicio político a los tres integrantes del tribunal, también van a pedir la intervención del Poder Judicial. Escuchamos brevemente. Con Estelita y con Horacio estamos pensando que el año que viene, si Dios quiere, nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a instalar en la Cámara de Diputados y vamos a impulsar y vamos a modificar estos puntos de la ley para que tengamos una ley como tiene que ser. Claro, porque aparentemente el punto de conflicto es la prueba. La incorporación de la prueba. Hay 55 cuerpos. Que muestran, y aparte ustedes, me hacían nota a todos, cada uno de los que estamos acá, y nos decían lo desgarrador de un testimonio, donde funcionaba lo del cura, donde funcionaba lo de la policía. Acá están funcionando los buenos policías, que no pueden hablar de la mala policía. Entonces, ¿cómo es esto? Fernando, ¿estamos todos locos? ¿Quiénes son los locos? Acá no hay ningún loco, acá hay vivo, es distinto. Entonces, les quiero decir a esta provincia que ustedes son todos tucumanos, nosotros dos somos de afuera con Carlos. Esta es la provincia de ustedes. Entonces, mañana mismo, pónganle a toda la clase política de Tucumán, pónganle un micrófono para que les digan, como vamos a pedir el juicio político de estos tres atorrantes y de estos tres ladrones, vayan a preguntarle al gobernador Alperovich y a su gente, vayan a preguntarle al radicalismo, vayan a preguntarle a todas las vertientes políticas, ¿qué van a decir el día que pidamos el juicio político que ellos integran? Y grábenlo y guárdenlo en el archivo, porque me van a volver a encontrar acá con la misma vehemencia, dejando la vida que hace falta. Pero pónganle un micrófono, porque parecería ser, y te lo digo con todo respeto, porque ya me siento un tucumano de tanto estar acá y de tanto pelear todos los días acá, que una falta de respeto a ustedes. Esto es reírse del pueblo de Tucumán, porque yo lo he dicho, hoy lo leí en un en el diario de acá de La Gaceta. Todavía nos damos cuenta de que Marita Verón podría ser la hija, la hermana, la esposa de cada uno de los que estamos acá. Le tocó a Susana Filmarco. ¿Y qué molesta la presencia de la gente de la Nación? Porque me tuve que aguantar también con Carlos, con Charlie, con Belén y con María Rosa, porque molestaba que viniera Horacio, porque molestaba que viniera, que en paz descanse, el doctor Valde, porque molestaba. ¿Por qué tiene que molestar? La presión política, nos decían, la presión social. Presión, eso se llama acompañamiento. Y si hubiese sido presión, ¿saben qué? Está claro que la presión nuestra ha sido totalmente barata, porque la presión cara es la que acaban de cobrar estas tres personas. ¿Y no habrán quedado entrampados en una lucha de poderes, entre poderes? Nosotros lo único que conocemos es un resultado que se nos ha leído y que nos parece a todas luces corrupto. Y entonces, más allá de los fundamentos que no vamos a compartir, a nosotros nos quedan varias vías, como hemos dicho. Pedir la intervención del Poder Judicial y seguir la instancia de casación al tribunal para llegar a la Corte de la Nación, ir a las instancias internacionales y denunciar penalmente este acto de corrupción y luego, y además, como si fuera poco, seguir buscando a Marita Verón. Así que la tarea recién empieza a pesar de lo adverso. Es más difícil, pero vamos en ese camino que es irrevocable. Gracias.